mi simple, magnate y valentino, official Zion, baby, el lento. Me levanto solo cada mañana, pensando si sientes lo mismo. No aguanto más este vacío. Si ya estaba aquí, eso me traiciona. Seguirte a acordar los momentos que viví. No mueres así de fácil. Con estilo y el...